Bueno, en cuanto a la marcha, salió muy bien la marcha. Se pudo concretar pacíficamente. Muchas familias, jóvenes, adultos, vinieron y se hicieron eco a nuestros reclamos por nuestra marcha. Es para hacernos presente, visibilizarnos y también destacar nuestros derechos que aún no tenemos, que aún el Estado los tiene ausentes, ¿no? El apoyo de la sociedad tuvimos. Una marcha muy disidente, muy rica en disidencia. Fue concurrido por muchas personas que no pensé nunca que iban a estar, y realmente fue maravilloso. Los jóvenes, les jóvenes participando, matrimonios con sus bebés participando. Lo que me llamó la atención, matrimonios cis, con sus bebés en brazos, participando de la marcha y apoyándonos y tirándonos toda la fuerza y todo el apoyo, ¿no? Así que me sentí apoyada socialmente. Así que bueno, voy a buscar fotos y te voy a enviar, ¿sí? Aún se están editando algunas fotos que aún no me han mandado. Así que bueno, vamos a ver si tengo una acá en el celular o algo, te voy a compartir, ¿sí? Bueno, un beso grande, mi amor, y qué pena que no me hayas podido llamar en el momento que me necesitabas que llamarme, pero que estuve a mil. Y bueno, también en la marcha contamos con Jacqueline Romero, que vino a brindarme su apoyo. No participó de la marcha ni nada, pero la Jackie estuvo ahí y vino a traerme algo maravilloso para poder seguir trabajando. Y nada, de a poco avanzando, compañera, de a poco, logrando algunas cosas.